El grunge no se cargó a todas las bandas del hair metal. Algunas sencillamente abandonaron todo. Acaban de escuchar Hungry. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales con What Lion. En 1982, el vocalista danés Mike Tramp se mudó a Los Ángeles desde España, país al que se había llegado desde su Dinamarca natal después de pasar por el grupo de pop Mabel, al que se unió en 1976 como vocalista principal tras una breve carrera en solitario, lo que le convirtió en un ídolo local adolescente. Para 1982, el grupo Mabel se mudó a la ciudad de Nueva York y se convirtió en Danish Lions. Después de grabar demos, la banda regresó a Dinamarca. Sin embargo, Tramp decidió quedarse en América. En noviembre de ese año, Tramp conoció al guitarrista de Dreamer, Vito Bratta, y juntos decidieron formar una nueva banda a la que llamaron What Lion, reclutando al baterista Nicky Capozzi y al bajista Felix Robinson, ex Angel. What Lion firmó con Elektra Records en 1984 y grabó su álbum debut Fight to Survive. Elektra no estaba muy contenta con la grabación final y tras negarse a lanzar el álbum, rescindió el contrato de la banda. Pero su manager logró obtener el derecho a licenciar el álbum y lo lanzaron en Japón. Escucharemos el tema Wait. A principios de 1987, la banda firmó con Atlantic Records. El 21 de junio de 1987 se lanzó su segundo álbum Pride. El primer sencillo, Wait, fue lanzado el 1 de junio de 1987. Durante la gira que tuvieron con AC/DC, el álbum Pride y el sencillo Wait del grupo finalmente entraron en las listas. Esto debido en gran parte a que MTV transmitió el video musical Wait de manera regular. Parecía que el álbum Pride estaba condenado al fracaso. Por entonces, una emisora de Minneapolis empezó a pasar Wait a todas horas. Fue un pequeño milagro. En agosto de 1988, más de un año después del lanzamiento del álbum, el segundo sencillo Tell Me alcanzó el puesto número 58. El tercer sencillo de Pride, la balada acústica When the Children Cry, llegó hasta el número 3, nuevamente impulsado por la fuente de difusión del video musical en MTV. Pero escuchemos el tema Tell Me. Están escuchando el especial de What Lion. En agosto de 1989, White Lion lanzó su tercer álbum, Big Game, musicalmente una continuación de su anterior trabajo. Big Game incluía el sencillo Little Fighter, que alcanzó el puesto número 52, un tema dedicado al Rainbow Warrior, el barco de Greenpeace que fue destruido por los servicios secretos franceses. Radar Love, una versión del Golden Earring que alcanzó el puesto 59, fue lanzada como segundo sencillo, y Cry for Freedom, una canción sobre el apartheid en Sudáfrica, fue el tercer sencillo. Going Home Tonight fue el último sencillo del álbum. Big Game se convirtió rápidamente en disco de oro, alcanzando el puesto 19 en las listas de álbumes Billboard 200, el 28 en Canadá, el puesto 47 en el Reino Unido, y en esos momentos el éxito de la banda llegó a su punto más alto. Ahora escuchemos Radar Love. En la primavera de 1991, Watt Lyon lanzó su cuarto álbum, Main Attraction, que incluía los sencillos Love Don't Come Easy, que alcanzó el puesto 24 en la lista de Mainstream Rock, Lights and Thunder, un tema de 8 minutos, y una versión regrabada del sencillo debut de la banda Broken Heart. El álbum también contenía la única canción instrumental de Watt Lyon, Blue Monday, en memoria de Stevie Ray Vaughan, que murió mientras la banda escribía el álbum. Las dos baladas del álbum, You Are All I Need y Till Death Do Us Part, fueron bastante populares en Indonesia y Filipinas. El álbum alcanzó el puesto 61 en el Billboard 200 en Estados Unidos y el puesto 31 en el Reino Unido. Y antes de irnos a una pausa, escucharemos el tema Lights and Thunder.